Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. Buenas noches, todavía miércoles 21 de julio de 2010, y este es un programa más de Radio con Sentido. Como tú sabes, esta propuesta busca llevar a ti información, invitarte a la reflexión para que juntos vayamos formando un criterio como sociedad, claro, a partir de ir formando un pensamiento individual que sea capaz, entonces sí, de actuar con sentido. Y para esto, nosotros te proponemos siempre, cada 8 días, tenerte invitados que puedan darte a conocer sus ideas, sus proyectos, las alternativas que están ofreciendo a la sociedad para ir juntos construyendo una mejor ciudad, un mejor estado, un mejor país. Estos proyectos se deben de dar a conocer y deben de ser aprovechados por ti, que estás del otro lado del micrófono dándole sentido a esta velada. Está la noche fresca, ha llovido un poco, y esto es algo que a nosotros, en lo personal, debo decir, me agrada, y creo que es un momento para que podamos juntos ir ya comenzando dentro de poco en esta emisión de Consentido, producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con sentido. Hoy estaremos platicando con la asociación Dibujando un Mañana, con Carla Soberanes, su directora general. También estaremos dando a conocer la plataforma cultural, este espacio que se abre, que es Solquín. Más adelante, aquí está Amalia Garduño y Ricardo Alvarado para que nos den a conocer esta propuesta, este concepto que podemos aprovechar todos los habitantes del Valle de Toluca. También nuestra tradicional síntesis informativa y, claro, la cápsula tradicional de nuestros amigos voluntarios con un mensaje. Además, en esta ocasión iniciaremos el programa con la voz de los niños, esto que creo que nos sirve a todos recordar lo sencillo y lo profundo que es enterarse de la importancia de la naturaleza. Estamos comenzando. Adelante, Charlie, por favor. ¿Nunca te has puesto a pensar lo afortunados que somos en vivir en nuestro planeta Tierra? Pues sí, todos somos afortunados de tener los recursos naturales como el agua, el aire, el fuego y la tierra. Aunque para mantenerlos, la responsabilidad es muy grande para el hombre, pues la tiene que cuidar como si fuera él. A pesar de todo esto, hoy en día el hombre no le importa cómo se siente la naturaleza, porque estamos acabando con ella. Le estamos matando en la forma de que estamos contaminando con la basura que nosotros producimos hacia los recursos naturales. Para esto, nosotros podemos echarle una manita a la naturaleza, porque ella sin nuestra ayuda está sola y desprotegida totalmente. Hay un ciclo muy importante de nuestros recursos, la cual recurre de la siguiente manera. El agua da muchos beneficios tanto a nosotros como a la tierra, porque con ella puede producir árboles, a los cuales podemos ayudar, y nos pueden ayudar porque nosotros producimos dióxido de carbono, lo cual los ayuda a ellos a vivir, y ellos nos proporcionan oxígeno, que nos ayudan a vivir. Si nosotros descuidamos el agua, nos puede dañar a nosotros y a los que nos rodean. La tierra nos puede proporcionar varias cosas, como el alimento, que es vital para nuestra vida diaria. Hay muchas maneras para ayudar a nuestro pobre planeta enfermo, pero depende de cada persona ayudar con una pequeña acción que podría empezar desde nuestra casa hasta el trabajo o la escuela. hay que recordar que es bueno separar la basura, porque puede ayudar a nuestro planeta. De esta manera, podremos mandar a fábricas especializadas en el reciclado de la basura, que pueden crear distintos utensilios para el hogar, como las escobas, y ahora se pueden crear con el plástico de las botellas, formar nuevas botellas. Hablando del plástico, hay que mencionar que hay que hacer una lucha por deshacernos de la costumbre de siempre pedir en el súper una bolsita de plástico. Déjenme informarles que esas bolsitas de plástico no son muy saludables para este planeta, porque se quedan muchos años sobre la Tierra y dañan la superficie, y como son muy delgaditas, vuelan muchas distancias y pueden llegar hasta los mares, y pueden provocar la muerte de muchos animales marinos, lo cual es muy triste. Acuérdense que la gente tiene que crear conciencia sobre este tema, y sería muy bueno que la gente que ya sabía o se acaba de enterar, compartiera esta información con sus amigos y familiares, para que cada uno pueda ayudar con esta mala situación con un granito de arena. Si todos cooperáramos, el planeta no estaría como está el día de hoy. ¿Quisiera seguir compartiendo bellos momentos con sus amigos y familiares? Pues es hora de que todos hagamos algo por este bello planeta, pues sin él no podríamos vivir. Y recuerden, primero tenemos que cambiar cada uno de nosotros para poder cambiar esta situación. La Tierra y sus cuidados, por Santiago Guzmán Nájera. Bien, pues esta es la voz de los niños aquí en Consentido y tenemos muchos mensajes. Más adelante también tendremos la cápsula de nuestros amigos voluntarios. Y bueno, simplemente para abrir boca, vamos a presentar, y quiero agradecer que esté con nosotros, Amalia Garduño y Ricardo Alvarado, para darnos a conocer la apertura del Espacio Cultural Tolkien. Buenas noches, Amalia. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Pues platíquenos, vamos a continuar en esta plática, pero ¿cómo surge la idea de este Espacio Cultural Tolkien? Bueno, Tolkien surge a través de un encuentro de amigos, de Ricardo, de mi esposo, de Jonathan, y bueno, con una serie de ideas que teníamos todos en conjunto. Es la idea de desarrollar un espacio donde los jóvenes puedan encontrar una forma de expresarse, una forma de encontrar este espacio para desarrollar las artes, la música, la danza. En fin, todas estas cosas que muchos chavos proponen y a veces no tienen el foro, espacio, exacto, el foro. Entonces este foro fue creado en búsqueda de esto, ¿no? De una apertura hacia la cultura, hacia nuevas alternativas. Ricardo, ¿dónde va a estar este espacio? Mira, el Espacio Cultural Tolkien se ubica en San Salvador Cisatlali, en el municipio de Metepec, y es un espacio abierto a todo tipo de gente. Nada más me podría agregar a lo que dice Gis, este espacio pues surge como una propuesta independiente, ¿no? Somos tres personas que estamos trabajando, haciendo este trabajo, dirigiéndose principalmente a la gente del pueblo, a la comunidad, y en donde tenemos pensado llevar a cabo pues varias actividades, y se convoca a gente de todo tipo, ¿no? A participar en el evento el 24 de julio. 24 de julio es la primera fecha con la que abre este espacio cultural, y claro, ya promete tener una agenda muy nutrida de actividades. Esto, claro, en función de la respuesta de todos nosotros que vayamos haciendo nuestro este espacio también. Nosotros vamos a regresar para conocer más de Tolkien, este espacio cultural que estará cobrando vida el 24 de julio. Vamos a una pausa, regresamos también con nuestra síntesis informativa, y recuerden, también estará con nosotros Carla Soberanes, directora de Dibujando un Mañana. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, promotora ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo defiendo el derecho de todos a un entorno natural. Visita decalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Asis. Consentido. Síntesis informativa. Con sentido. Sentido. La petrolera British Petroleum continuó ayer las pruebas en el pozo Macondo a 4 días de su cierre en el Golfo de México y analiza una nueva opción para sellar por completo la perforación averiada desde el 20 de abril pasado. La moderada presión permitiría inyectar, que se está dando ahora, con un nuevo método que consiste en bombear lodo pesado en la boca del pozo desde la superficie marina, similar a esta estrategia a la que fracasó en mayo pasado, permitiría inyectar la mezcla de cemento y lodo pesado a menor presión y baja velocidad, con una mayor probabilidad de éxito de sellar el pozo en forma definitiva, dijeron los funcionarios de esta compañía internacional responsable del derrame. Actualmente, la British Petroleum mantiene la campana de contención en la boca del pozo en periodo de pruebas, las cuales fueron prorrogadas este lunes 24 horas más para determinar si unas filtraciones detectadas cerca del pozo representan una amenaza mayor. El cambio climático dará al traste con años de trabajo para reducir la pobreza en el mundo en desarrollo si no se toman medidas urgentes y decisivas, advierte un informe británico presentado en Londres. En el documento se hace un llamamiento a gobiernos y organizaciones no gubernamentales para que integren siempre el cambio climático en sus programas de desarrollo económico para ayudar a los países a gestionar su impacto y aprovechar las oportunidades de un mundo que se pasa a una economía de bajo carbono. El informe elaborado por la organización británica Forum for the Future, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Internacional, analiza cómo transformará el cambio climático las economías de los países pobres en los 20 próximos años. Por ejemplo, un escenario que se vislumbra es que para el 2030 en las naciones pobres, el primero es que en un mundo en el que muchos eran de bajos ingresos en 2010, se han desarrollado rápidamente, pero en su mayoría mediante un proceso de industrialización muy contaminante. Un segundo escenario es el de un mundo en el que los países de bajos ingresos desempeñan un papel creciente en la economía mundial y se han puesto en cabeza de la economía de bajo carbono, saltándose las tecnologías más contaminantes en busca de un futuro limpio. Ojalá que este segundo escenario, donde las naciones emergentes pareciera que pudieran transformar y convertirse en líderes en esta transformación de la economía mundial de bajo carbono, pues sea un rol que vaya asumiendo también nuestra nación, México, con todo protagonismo. El presupuesto asignado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, para recuperación de áreas naturales protegidas en el país, se verá agotado en los apoyos para los estados del norte del país que fueron devastados por el huracán Alex, como es el caso de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y Veracruz, anticipó Antonio Berumen, director general de presupuesto de la dependencia. Especificó que este año se autorizó un presupuesto para áreas naturales protegidas para el país del orden de 1,000 millones de pesos. Ahora nuevamente vamos a tener que reasignar recursos a esa zona, la del norte, para asegurar que lo que se haya visto afectado por las inundaciones vuelva a su condición natural lo más pronto posible, señaló. No obstante, consideró que no se dejarán en el abandono otros proyectos también importantes para recuperar zonas naturales protegidas, como lo es la tan importante Sierra de Guadalupe en el Estado de México. Y claro, nosotros hacemos un llamado para que dentro de estas áreas prioritarias también incluyan el Parque Nacional Sinantecatl, el Nevado de Toluca, como área prioritaria a recuperar, a restaurar. Es algo que nosotros desde acá, en Consentido, hacemos este llamado. Consentido. Estamos comentando sobre la apertura del espacio cultural Tolkien, que estará en San Salvador Tixatlali, allá en Metepec, en el Valle de Toluca. Para ti que nos escuchas fuera de esta región central del Estado de México, es importante que puedas tomar nota de lo que promete ser este un gran espacio de expresión para los jóvenes. Amalia Garduño y Ricardo Alvarado están con nosotros y nos estaban platicando sobre lo que están ofreciendo para este 24 de julio, cuando abre su programa de actividades este centro. Sí, bueno, el programa de actividades viene completísimo. Tenemos el apoyo de muchos jóvenes de aquí de Toluca y muchos que también vienen de fuera del Distrito Federal. Tenemos música para todos los gustos, desde el son jarocho con los fandangueros hasta Olinka y Unuet, que vienen a proponernos, traen una propuesta de hip hop, las dos. También tenemos una obra de teatro para los niños, se llama El pájaro de Isú, es una historia maya. También la chica que nos viene a ayudar se llama Mónica y está muy muy interesada también en es como una representación, es una representación. Ella viene con todo el escenario, con toda la escenografía, con todo el vestuario. Perfecto. Viene muy muy, es una chica muy motivada, ha estado ya participando con varios productores, ya tiene mucha carrera en esto. Exacto. Entonces, queremos abarcar todos los grupos, principalmente, y algo que nos interesa mucho es atraer todas las artesanías, no solo de nuestro país, sino de los alrededores. Para ello viene la palabra del agua, que es una muestra fotográfica de los indígenas Amuzgos, exacto, de Guerrero, y también nos vienen presentando un poquito de lo que ellos hacen con su artesanía y con algunos productos que ellos elaboran, como la miel y algunos productos orgánicos que también vienen de Guerrero. Ricardo, si alguna comunidad nos está escuchando, que yo sé que es así, y está interesada en presentar sus artículos que elaboran, sus artesanías, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, Carlos, mira, este espacio está pensado para eso, ¿no? Un espacio como una ventana donde los pueblos del Valle de Toluca puedan presentar al mundo entero, ¿no? Si se puede, ¿por qué no? Sería el objetivo. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su artesanía? ¿Su forma de vida, no? Hemos pensado más adelante desarrollar dentro del mismo espacio cultural, realizar actividades y talleres en donde se elaboren ya sea bordado otomí, mazahua, artesanía de comunidades indígenas también, ¿no? Entonces el espacio está abierto también para los pueblos indígenas, y un espacio donde se puedan expresar libremente y donde puedan participar y aprender mutuamente, ¿no? Platícanos, descríbenos, haznos viajar un poco con la palabra a este espacio. Físicamente, ¿qué nos ofrece? ¿Cómo puede la gente llegar? Ahí es un área abierta, tiene diferentes salones. ¿Qué va a encontrar la gente cuando visite este espacio cultural? Bueno, el espacio es muy grande, bueno, es relativamente muy grande. Tenemos área verde, nos interesa mucho también porque vamos a trabajar con la agricultura orgánica, vamos a trabajar con organoponía ese día también. Entonces es un área verde muy muy muy buena, muy sana, es tierra de milpa, que viene obviamente también muy muy sana. Tenemos apenas desarrollado un espacio largo donde vamos a desarrollar los talleres de danza, de capoeira. y otro espacio para ver lo de las proyecciones. Ajá. Después de ahí tenemos otros espacios que igual todavía no los desarrollamos, pero poco a poco vamos a estar introduciendo ahí. San Salvador se conoce por el verde. Hace muchos años se ubicaba ahí grandes árboles. Entonces queremos recuperar todo eso. Nosotros donde estamos, donde está el espacio, bajan muchos pajaritos hermosos, aves muy bellas, en fin. Todo esto es algo que nosotros queremos tener, una comunicación con el entorno social y con el entorno natural y obviamente involucrados en la cuestión ecológica que nos interesa mucho. ¿Cuáles son los horarios en los que va a estar abierto este espacio? Independientemente del programa de actividades del 24 de julio, la gente puede llegar en un horario, Ricardo. Sí, mira, lo que hemos pensado es que el espacio cultural esté permanentemente abierto. Durante la semana tenemos pensadas dos actividades. Durante la mañana, el caso de una compañera que va a dar clases de yoga y otra amiga que va a dar clases de zumba. Eso sería por la mañana, de entre 10 y 12 del día, ¿no? Y ya después, en la tarde, empezarían las actividades a partir de las 4 hasta las 8. Donde habrá clases de salsa en línea, capoeira, percusiones, danza, inglés, ¿no? Y salsa en línea. Salsa en línea. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿dónde pueden contactarlos? ¿En qué teléfono? ¿Qué correo electrónico? Y repitan, por favor, la ubicación del espacio cultural. Okay. La ubicación es en la Avenida Independencia, número 9, en el pueblo de San Salvador, Tizatlali. Esto es en Metepec. Tenemos un correo. Muy cerquita, uh-huh. Ricardo, de lo que es Avenida Tecnológico. Y Las Torres. Y Las Torres. Exacto. Que son las vialidades principales que nos hacen referencia a este punto. Claro. Contamos con un correo electrónico, es foro Tolkien. Tolkien se escribe TZOLKIN. Foro Tolkien. @gmail.com. Y también contamos con un blog. Se llama Casa de Cultura. 1320.wordpress.com. En estos correos y en este blog nos pueden escribir cualquier comentario, alguna duda, les respondemos. ¿Algún teléfono? Un teléfono, sí, es el teléfono celular 7224-495197. Perfecto, pues ahí están los datos y les agradezco mucho, pues bueno, este esfuerzo, este compromiso que ya están teniendo para con más jóvenes como ustedes. Qué bueno que tengan esta iniciativa y bueno, cuenten con este espacio para dar a conocer el programa de actividades y a los jóvenes que tengan algo que proponer a la sociedad, por favor, este es un espacio para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Amalia Garduño y Ricardo Alvarado, del espacio cultural Tolkien. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa, regresamos, platicamos con Carla Soberanes, directora general de Dibujando un Mañana, y también con nuestra cápsula tradicional de nuestros voluntarios. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Sí, yo por eso solo utilizo mi coche responsable. Visita decalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Con sentido. Bueno, gracias por seguirle dando sentido a esta emisión, acompañándonos ahí en compañía de tu familia, quizás en el auto nos estás dando ese privilegio de escucharnos, y nosotros te proponemos que estés atento a lo que ahora nuestra amiga voluntaria Carmen nos ofrece. También hay que señalar que es la cápsula final de ella, porque bueno, está terminando su estancia como voluntaria en esta semana, así es que por lo menos desde esta cabina es una cápsula con la que cierra este periodo. Bueno, seguramente tendremos más noticias de ella porque es muy inquieta, así es que Carmen, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy, como es mi última cápsula, quería hablar de las mujeres indígenas, porque el proyecto el que vine a hacer aquí en México pues se llama Diversidad Cultural, Indígenas e Inclusión Social. Ya termina mi estancia aquí y quiero dedicar esta cápsula a la mujer indígena que ha sido para mí una fuente de inspiración y de superación durante este tiempo. En nuestra cultura y en casi todas las sociedades indígenas que habitan en México, la mujer ha sido por siglos la encargada de cuidar a los hijos y de atender la casa, excluyéndola de la vida fuera del hogar. Sus tareas siempre han sido vitales para la supervivencia de las sociedades y, sin embargo, muchas veces son menospreciadas por el conjunto de la sociedad. ¿Pero qué pasa si una mujer indígena no quiere dedicarse al hogar? Pues bien, hoy les voy a hablar de Juana, una indígena tzotzil de Chiapas, que leí un testimonio suyo en un libro llamado Mujeres de Maíz. Dice, yo soy de San Pedro, Chenaló. En toda la comunidad, todo el municipio, las mujeres estamos bajo el mandato de los hombres. Cuando somos chicas, siempre nuestras madres nos enseñan que tenemos que respetar a los hombres, que tenemos que obedecerlos, que no hay que protestar, que no hay que contestar. Lo que te dice el hombre, tienes que aceptarlo. Lo que te dice, tienes que creerlo. Y así crecí también, muy maltratada por mis hermanos y mi padre, porque son varones. Está muy mal que los hombres sean los que nos están mandando. Nos tienen muy mal aconsejadas, muy maltratadas. Así nos tienen nuestros padres. Porque si también nosotras, mujeres, sabemos decidir, sabemos pensar, sabemos trabajar y sabemos vivir. Yo crecí muy maltratada, pero ahora ya no. Porque con la bendición de Dios me saqué mi primaria, pero no más, me daban 3 días a la semana clase porque soy mujer y la mujer no tenía por qué estudiar. Las mujeres no más se van a su casa y se casan con sus maridos y ya quedan cerradas en su casa. Yo ya no seguía respetando a los hombres. Yo siempre fui muy mala, siempre venía protestando, que no me gustaban lo que ellos dicen. Entonces terminé mi primaria con trabajo y me vine a San Cristóbal. Tenía 15 años y quería trabajar, pero mi papá y mis hermanos no me dejaban. A mí me golpearon también al venirme aquí a San Cristóbal, porque yo decidí venirme sola. Después estuve 2 años trabajando de sirvienta. Esto fue escrito lo dijo ella en 1990. Y sirva esto de homenaje y de aliento a todas las mujeres indígenas que quisieron y quieren trazar su propio camino. Pues ahí está, no creo que haya una mejor forma de cerrar, Carmen, estas cápsulas que has venido aportando junto con Kika y Lucas en esta sección de los voluntarios, y sirve también de marco para mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a todas nuestras amigas en la comunidad otomí de San Mateo Capulaca, que seguramente por ahí algunas de ellas nos están escuchando, y también los hombres del grupo de jóvenes independientes otomí. Con todos ellos, las posibilidades de lograr un desarrollo integral, auténtico, se ve que es posible. Así es que, bueno. Y contando siempre con las mujeres. Así es. Siempre es un equipo, eso es, un complemento perfecto. Siempre hay que entendernos como un todo con la naturaleza y nosotros, no hay partes, somos un todo. Y bueno, entendiéndonos así, creo que es más fácil convivir, respetarnos y ir hacia adelante. Carmen, pues muchas gracias. Y ahora nosotros vamos a escuchar y quiero saludar para agradecer profundamente que esté con nosotros haciendo un esfuerzo, también debo decir, de señalar titánico por recorriendo todo el Estado de México el día de hoy. Carla Soberán es directora general de Dibujando un Mañana. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Al contrario, muchas gracias a ti por este espacio. Platícanos, hemos hablado aquí de Dibujando un Mañana hace algunos programas dando a conocer sobre la necesidad de convocar a la participación de la sociedad juntando despensas en beneficio de una población que se está atendiendo, pero queremos saber más de Dibujando Mañana. Claro que sí. Mira, Dibujando Mañana es una fundación que al final de todo es el resultado de la unión de esfuerzos. Surge hace 12 años, ya casi 13 años, por un grupo de amigos empresarios que deciden hacer algo por los niños de nuestro país. Ante la situación, ante las demandas, empiezan a hacer un estudio y se dan cuenta que existen muchas organizaciones que ya trabajan a favor de la niñez y que siempre el reto es la profesionalización, los recursos, el tener justo los recursos necesarios para poder atender todas las problemáticas que existen en nuestro país, que son desgraciadamente muchas. Y entonces dan a la tarea de crear esta fundación de segundo piso, en donde tenemos como misión atender a los niños y niñas mexicanas en situaciones críticas a través de estas organizaciones. Y desde hace 5 años hemos estado trabajando en una red de organizaciones a nivel nacional. Hoy tenemos 250 organizaciones, instituciones, casas hogar, comedores, centros comunitarios, que realmente son los verdaderos héroes de esta historia. Son los que trabajan día a día con estos niños y niñas. Y para nosotros niños, hago la aclaración, va de los 0 a los 22, 23 años, ¿eh? Porque muchas veces preguntan niños pequeños, niños de qué edades, ¿no? Y nuestro reto es apoyar en estas fundaciones a que ellos se dediquen a lo que tienen que hacer y a lo que saben hacer. La realidad en nuestro país es que muchas organizaciones surgen por la buena voluntad de un grupo de personas, de alguna persona, el mismo director de la institución es el que sale a rescatar a la calle a los niños, el que busca los recursos para mantener la fundación, el que administra la página web, o sea, si es que tienen página web, hace absolutamente todo. Nuestra idea es dar las herramientas a estas instituciones para que realicen lo importante, que es atender a estos niños y niñas en sus diferentes problemáticas. Trabajamos en 3 áreas principalmente y estamos abriendo cada vez más una cuarta. Primero, la parte de Dibujando Infraestructura. Para nosotros es muy importante que ellos cuenten con las instalaciones dignas y adecuadas para poder tanto acoger a los niños como realizar su labor. Para nosotros la infraestructura no es solo dar un edificio, un techo, una cama. Cuando tú le das a un niño o una niña que ha vivido en situaciones de vulnerabilidad, es decir, se sale a la calle a los 5 años porque sufrió violencia en su casa y supuestamente sus papás, los que más lo quieren, son los que lo están agrediendo y tienen que huir, etcétera. Si tú le das una cama donde dormir, una regadera donde bañarse, un espacio para él especial, dice, me quieres, o sea, realmente importa. Alguna vez estábamos inaugurando una casa justo en Dulces Nombres, Nuevo León, y una niñita se paró y me pidió el micrófono en el evento con toda la prensa y todo, dijo, para mí, Carla, esta casa es el amor. Eso para Dibujando en Mañana, eso es darle infraestructura, es darle la herramienta a la institución, la solidez y sobre todo a los niños el espacio que se merecen. Luego también la parte de educación para nosotros, Dibujando Educación, es muy, muy importante. Tanto darle las herramientas, el material que necesitan, como los cursos de capacitación, por ejemplo, de talleres para la vida, de talleres de capacitación en oficios, para un futuro, para que tengan un recurso para poder manejarse y sostenerse en la vida, como también pues toda la parte de terapia psicológica que complementa todo esto para que puedan tener un desarrollo, y todo esto lo financiamos en todas las organizaciones con las que trabajamos. Anualmente entregamos aproximadamente cerca de 50,000 paquetes de útiles escolares. Ahorita está abierta la convocatoria y damos prioridad a todas las zonas rurales, en centros comunitarios. Entonces, si ingresan a la página web, me he hecho el comercial, pueden solicitar las organizaciones acreditadas para que les demos paquetes de útiles escolares. Y el tercero es la parte de Dibujando Desarrollo. Para nosotros, lo más importante es que estas fundaciones con las que trabajamos, que nos decimos que trabajamos, ayudamos a quien mejor ayuda. No importa si es pequeño, mediano o grande, pero sí que su modelo de atención, principalmente con los niños y con las niñas, sea el más adecuado. A lo mejor no tiene todos los recursos y todas las herramientas, pero esa es la idea, proyectarlos en ese sentido. Y lo más importante para nosotros es proyectarlos. Entonces, lograr su autosostenibilidad es lo más importante. Y en el camino, pues hay todo un camino de acompañamiento y de trabajo con ellos. Justo aquí en el Estado de México, aquí en Toluca, tenemos una casa que posiblemente conocerán, Casa Hogar Alegría. Nosotros cuando conocimos esa casa hace 4 o 5 años, pues era una casa, una organización que atendía a las niñas muy bien, tenía 18 niñas, pero vivían en una casa rentada con unas instalaciones, una regadera para las 18 niñas, un baño, yo no me quería imaginar eso. Y al cabo de los años y el tiempo que hemos estado trabajando con ellos, también gracias al apoyo de empresas que trabajaban con nosotros, les dimos una casa completa, equipada, construida especialmente para ellas. Ellos aumentaron su capacidad de 18 a 50 niñas y fortalecimos su consejo. Fue todo un trabajo de acompañamiento. También financiamos un programa de terapia psicológica y deporte para las niñas. Bueno, no saben el éxito, la evolución, el desarrollo de las niñas. Esa casa fue inaugurada hace 2 años, me parece ya. Pasaron como un año para que tuvieran luz, pero bueno, finalmente ya tenían luz. Una casa preciosa. Y ahora ellos ya hicieron una campaña de donativos recurrentes. Ya van caminando solos. Ya no necesitan a organizaciones como Dibujando un Mañana. Y ya están pensando en comprar el terreno de al lado para cuando las niñas crezcan. Eso para nosotros es el desarrollo. Y este es un acompañamiento, nada más por mencionar, en este caso, en este ejemplo, que duró 5 años para... Pues cerca de 5 años. 5 años. 5 años, sí. Y es que hay que entender que los procesos no son de un día para otro. Las organizaciones sociales a veces pueden caer en la desesperación porque hay que sobrevivir como organización y pueden abandonar un proceso de fortalecimiento institucional porque piensan que necesitan volcarse a lo urgente. Entonces, esta organización que es Dibujando un Mañana, como bien lo señala Carla, de segundo piso, que para nuestros amigos de escuchas que no estén muy cercanos a este tema, pues bueno, están las organizaciones de primer piso que son ejecutoras normalmente de los proyectos en campo, en donde se está teniendo un contacto directo con el público meta, y las organizaciones de segundo que ayudan a estas organizaciones, como bien lo señalas, buscando los recursos de todo tipo, materiales, humanos, acompañamiento, profesionalización, y que son necesarias, porque ahí hay una investigación del doctor Alejandro Natal, investigador del Colegio Mexiquense, que señala que uno de los principales vicios en las organizaciones de la sociedad civil mexicana es que el 80%, entre 70 y 80% del tiempo del director general de las organizaciones en México está destinado a la búsqueda de recursos. Y entonces se puede perder el foco en los proyectos. Así es. Lo importante es que atiendan y hagan lo que ellos saben hacer. Ese es el objetivo de Dibujando Mañana y ojalá existieran muchas más fundaciones de segundo piso en nuestro país. Y en realidad les decía que es el resultado de la unión de esfuerzos porque nosotros tenemos como política, no podemos destinar más del 5% del ingreso de Dibujando Mañana a gastos administrativos. Es decir, que el 95% de lo que ingresa a la fundación se destina tanto a todos los programas de las organizaciones que financiamos. Es una política interna que nos hemos autoimpuesto y estamos auditados. Estamos trabajando también en la cuarta línea que estamos iniciando a desarrollar. Es la parte de proyectos comunitarios y de proyectos productivos. Ya llevamos 2 años apoyando todo este tipo de proyectos con este afán también de promover la sostenibilidad de las fundaciones, ¿no? Que es lo que tú decías. Están preocupados por buscar fondos. Y realmente las fundaciones pues deben de se merecen lo mejor, ¿no? Finalmente los niños y las niñas de nuestro país son el futuro y muchas veces pensamos que dar una pequeña caridad es suficiente. No, ellos se merecen lo mejor, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y a través de programas establecidos. O sea, no es lo mismo dar una, y para nada es lo mismo dar una moneda, aunque nos duele el corazón, a un niño en la calle, en una esquina, porque por ahí hay una frase muy conocida que seguramente tú te la sabes mejor que yo, que cada moneda que das lo atas cada vez más, ¿no?, a la calle, sino que ese esfuerzo se ha dirigido a programas que estén pues acreditados, reconocidos, que apoyen institucionalmente este tipo de problemáticas de la presencia de los niños en la calle, el trabajo infantil, Carla. Hay mucho que hacer fortaleciendo a las organizaciones y a las instituciones. Y de verdad, y a mí me encanta mi trabajo porque el conocer lo que hacen estas organizaciones, atendiendo a problemáticas específicas, de verdad que es impresionante y tocas un punto medular para nosotros. estamos a punto de lanzar una campaña, les voy a dar la primicia, que se llama ¿Y tú cómo ayudas? Porque mucha gente se nos acerca a decir, pues yo quiero hacer algo, o todos tenemos la buena voluntad de hacer algo, y no sabemos cómo. Y nuestro objetivo con esta campaña es promoverlo a través, que lo hagan a través de estas organizaciones. Entonces vamos a poner a disposición las redes. Si yo quiero hacer voluntariado y vivo en tal ciudad, en tal, como empresa, como persona, o quiero apoyar o quiero donar, hacerlo a través de todas estas organizaciones establecidas, porque efectivamente dar un peso en la calle es lo peor que podemos hacer. De verdad que hay organizaciones que luchan en contra de esto, porque bueno, ya sería una temática especial, ¿no? Pero los niños en la calle pues tienen dinero, o sea, es otro tipo de problemática lo que hay que resolver. De fondo. Y mencionabas en el segundo campo que la línea de trabajo que tiene Dibujando Mañana, algo que no quiero dejar de preguntarte para que nuestros amigos que nos están escuchando en comunidades rurales puedan acercarse con ustedes. ¿Qué criterios, qué perfil deben de tener las personas que puedan acreditarse para obtener recursos en este utensilios, los lápices, todo lo que van a necesitar en el año escolar? Pues mira, nosotros siempre damos la ayuda a través de organizaciones que estén legalmente constituidas, tienen que llenar una convocatoria, presentar su documentación, tienen que estar auditados, y toda esta gente de comunidades se tiene que acercar a través de las organizaciones. Entonces hacemos toda la logística a través de ellos y se entregan los útiles a nivel nacional. Y la verdad es que sí es un gran apoyo, y bueno, les pedimos también, ya como personas particulares, que presenten el acta de nacimiento del niño o de la niña o el joven que va a recibir los útiles escolares y el certificado escolar. Okay. Primero es entonces un aval institucional, y después ya la persona también tiene que cumplir con esto para que se vea que sí está inscrito en alguna escuela. Exactamente. Bien, pues sociedades de producción rural pueden participar. Sí. Perfecto. Ahí hay un mensaje, sabemos que hay diferentes tipos de asociaciones, pero les puede interesar mucho este tema de los apoyos. Carla, estamos casi cerrando esta muy interesante charla contigo, pero no quisiera dejar de que se tocara una noticia que hoy nos llena de alegría, porque hay un resultado concreto en un proyecto que se viene empujando desde hace tiempo. Así es, el proyecto es el de Chimalhuacán, en el que tú has hablado aquí en este espacio sobre este proyecto, en el que de hecho estamos trabajando juntos. Y hoy inició el curso de verano con los niños, con 40 niños prepenadores, y la verdad es que fue un exitazo. Por eso llegué un poco tarde, porque he estado rondando por Chimalhuacán, exactamente. Y, pero pues habla de un proyecto, de una alianza que va en camino y de que seguramente pues será muy exitosa y replicable y para otros estados y para otros lugares. Y como bien señaladas, pocas experiencias en México se tienen de un trabajo dirigido a eliminar el trabajo infantil. Así es, yo creo que es muy importante darle un futuro a los niños, pero el otro día en una fundación me decían, es muy importante también que los niños vivan su niñez, ¿no? Sabemos que las condiciones de pobreza a veces los obligan a trabajar, pero justo por eso estamos trabajando en ese proyecto, para eliminar el trabajo infantil, y ojalá hubiera muchos más. Carla, pues no me resta más que pedirte los datos de contacto para que nuestros amigos puedan establecer más cerca de ustedes, conocer más de lo que es Dibujando Mañana, y claro, comprometerte para que en un futuro cercano tengamos nuevamente una charla y sigamos conociendo más de Dibujando Mañana. Claro que sí. La página web donde se pueden dirigir es www.dibujando.org.mx y el mail es contacto@dibujando.org.mx. Pues ahí está, Carla Soberanes, directora general de Dibujando un Mañana. Le agradezco mucho, también a Carlos, que aquí está con nosotros. Elemento importante para que esto funcione en Dibujando un Mañana. Y bueno, pues también gracias a nuestros amigos voluntarios, a Carmen, le damos un abrazo aquí, y yo sé que ustedes, amigos, que han escuchado de ella en estas cápsulas y que a lo mejor han coincidido en algunas pláticas, pues le mandarán igual un saludo muy fuerte, agradecerle a Carmen su entrega en este trabajo. Gracias a la Fundación por tenerme aquí 6 meses, que me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Perfecto, pues Charlie, pues estamos cerrando este programa. Agradecer a las instituciones amigas que nos permiten llegar a ti, sobre todo a ti, amigo de escucha, que nos acompañas y nos permites compartirte pues todas estas ideas, a veces locas, a veces más aterrizadas, pero siempre tratando de ser no solamente buena voluntad, sino algo que transforme nuestras realidades en un mejor mañana, en un México sustentable. Yo soy Carlos Mendieta, disfruta la noche, aún es larga, cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido.